Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio preguntarte cómo surgió esta situación, esta amenaza de desalojo al comedor y de la vivienda que están ocupando ustedes actualmente. Bueno, nosotros en 2016 compramos el terreno, es un barrio Renabab, a una persona que vivió 16 años ahí. Y en 2021, en noviembre de 2021, viene un abogado a decir que el terreno, que como que ellos eran dueños, que tenían dueño, y que nos pedían que nos vayamos. Nosotros lo que le respondimos fue que de palabra no nos vamos a ir, que nosotros habíamos comprado. Y bueno, nosotros, el terreno está dividido en tres, está alambrado, o sea, cercado, dividido en tres, que está en mi hogar. El comedor comunitario y la casa de mi hermano con su familia. ¿Y qué actividades funcionan en el comedor? ¿Nos puedes contar un poco cómo es el comedor? ¿Qué actividades se llevan a cabo? El comedor funciona de lunes a viernes. A las 8 empieza a elaborar para el desayuno. También se hace el almuerzo. A la tarde funcionan talleres y se hace merienda. Claro. Para el bar. ¿Y cómo fue este proceso de desalojo? Acá tenemos, por ejemplo, que te avisaron de un día para el otro que tenías que irte de la vivienda en 8 días. ¿Esto es así? ¿Nos crees que fue a través de un mensaje, no a través de de ningún tipo de medio fehaciente? ¿Nos querés contar un poco de eso? Fue por llamada, que tenía 10 días para irme. Bueno, obviamente la desesperación, porque si bien nosotros sabíamos que estaba esta situación, porque en 2021, en noviembre de 2021 se había presentado a estas personas diciendo que eran dueños, o sea, inició una demanda y demás, pero bueno, nunca, de 2021 hasta ahora nunca nos habían llamado, nunca nada, y de repente el desalojo fue como muy desesperante, encima bueno, era de noche. Empezamos a hacer llamadas, recién al otro día pudimos averiguar y sí, lo del desalojo es real. Bueno, ahora se apeló, sabemos que tenemos 3 meses seguro y mientras tanto aún seguimos haciendo las tareas cotidianas en el comedor, en el merendero, de ahí también sale una cuadrilla que limpia el barrio, los nenes siguen viniendo a los talleres. Elizabeth, y consultarte un poco en relación a qué respuesta les dio la justicia. Ustedes, como vos hacías mención recién, adquirieron estos terrenos, los compraron, no hay una tenencia irregular, tienen ahí los papeles. ¿Saben de dónde sale esta gente que en el 2021 se presentó aduciendo ser los dueños? ¿Y qué respuesta le dan desde el juzgado también? No, en el juzgado no dieron lugar a las pruebas que presentamos. Nosotros lo que lo presentó el abogado es el papel de compra-venta, y ellos cuando compraron el terreno, que fue en el mes 4 del 2021, nosotros hacía un montón que estábamos viviendo ya ahí, hacía un montón que teníamos esta tarea del comedor, el merendero, la cuadrilla. Y el comedor significa un montón para el barrio, porque no es solo la comida, sino cuando nosotros fuimos a vivir ahí, las calles estaban destruidas, las dos veredas estaban tapadas por montañas de árboles, tierra, mugre. Hicimos todo un laburo. Esto también lo que hace un comedor, ¿no? Unir al barrio, hacer rifas, comprar escombro, arreglar, mejorar un poco nuestro barrio. No te digo que es wow, pero hoy en día los chicos por lo menos pisan y no se entierran en el barro como pasaba al principio. O sea, por lo menos las dos veredas las pudimos... pudimos hacer que puedan tener acceso. Es un montón lo que significa el comedor para el barrio. ¿Y cómo vienen sosteniendo un poco esa actividad comunitaria? Ahí veíamos el comunicado también desde la organización Surge Movimiento Nacional, planteando justamente esta situación y esta denuncia haciéndola pública. ¿Cómo es el laburo comunitario ahí? ¿Y cómo lo toman también los vecinos que seguramente forman parte de quienes asisten diariamente al comedor, pero que también el comedor y los espacios comunitarios hacen vida del barrio ahí? Y están tristes, hay mamás que se pusieron a llorar, algunas le da mucha tristeza la situación, y además porque su familia ya se están comiendo de ahí. Por ejemplo, en esta época que cuando llueve mucho y demás, la mayoría de los vecinos son albañiles, trabajan, son trabajadores no registrados, y bueno, si no trabajan, el día que no trabajan no cobran, no se lo reconocen, y este plato de, o sea, el plato de comida todos los días zafa bastante, más con la situación que estamos viviendo. Sí, ni hablar. Y has notado también que eso, que, hola, hola, ¿ahí nos recibís? Hola. Ahí sí. ¿Nos escuchás? No. Y has notado un poco a raíz de la situación económica y social que viene atravesando también nuestra ciudad y el país en general, mayor demanda por parte de les vecines ahí. Sí, por ejemplo, ayer nos pasó que estábamos repartiendo la merienda y aparecen dos nenes. Y bueno, nosotros pensamos que venían con otro nene que siempre retira, y le preguntamos si quería empujarle la bolsita. Y eran dos familias diferentes. Uno eran seis y el otro era tres. Bueno, los pudimos agregar a lo que es el merendero. Y por ejemplo, hay otra mamá que vino a acercarse y son nueve. O sea, ella era acercarse para poder también recibir el comedor. Y lamentablemente le tuvimos que decir que no, porque no alcanza. Y además, bueno, estamos hoy, por ejemplo, tuvimos que suspender la copa porque nos quedamos sin grasa, sin leche, que la leche es una de las cosas que más se utiliza. Y bueno, nada, como se sabe, es de conocimiento, el alimento de nación no está viniendo, así que se complica aún más todo, porque uno contaba con ese alimento, ya teníamos una forma de organizarnos. Y ahora, al no estar eso, es como que hay que remarla mucho más, y más como subió todo. No, ni hablar, ni hablar. Elisa, te quería preguntar, imagino que con esto que decís de que obviamente el comedor genera redes en el barrio y bueno, que es esta medida del desalojo tuvo una respuesta, ¿no? ¿Están armando algún tipo de asamblea o evento o alguna cosa para defender el comedor? Sí, por ejemplo, hay una tallerista que es de arte, y bueno, nada, dijo para hacer actividades, o sea, los vecinos sí, nos dijeron para hacer el día del desalojo, ser sentadas y resistirse al desalojo, obviamente pacíficamente, pero se quieren resistir al desalojo, porque ese lugar es de los nenes. Yo, como había dicho yo en otra nota, a los nenes todavía no les contamos, no sabemos cómo. A mí me pasó de estar ausente en el taller casi una semana porque los vi a los nenes y se me partía el alma, porque cómo les decís a ellos, porque más allá que uno hace todo el laburo, es para ellos, es su lugar. Si entran al comedor vas a ver las paredes pintadas, dibujadas, los mueblecitos intervenidos, o sea, qué sé yo, algo que antes uno tenía problemas, mire que uno siempre tiene problemas, cae, vos te ibas al taller, te abrazaban los nenes y te reiniciaban el alma, y ahora es como no poder ir, o voy y te pones triste porque sabes que corre riesgo de que esto no esté más, y cómo le decís a ellos que no van a tener más su espacio. Sí. Los vecinos les pasa lo mismo, o sea. Sí, sí, muy muy difícil también la situación. Vos hacías mención, Elizabeth, a esta cuestión de que había una propuesta de sentadas. ¿Cómo sigue un poco también esta lucha por la defensa del comedor, del espacio comunitario? Si tienen pensado alguna actividad para visibilizar por ahí en el centro de la ciudad este reclamo o en alguna otra instancia, ¿cómo lo vienen viendo? Sí, se había hablado de hacer tipo actividades así de cultura, porque nada, al tener es como un espacio cultural también. Y bueno, yo últimamente como me están ayudando mucho los compañeros de nuestros compañeros, o sea, yo formo parte de la Orga Surge y me están dando una mano más los compañeros, pues es como que una, o sea, afecta mucho, y más en lo personal también, porque está mi hogar. Entonces, claro. Está. Te agradecemos, Elizabeth. Hola. Sí, justo se nos perdió un poco la señal. Ah. Igual ya, eso, te agradecemos la predisposición por atendernos estos minutos para conversar con Malos Perdedores al aire de Radio Nauta. Y cualquier cosa que precisen también para difundir este reclamo y la defensa de los espacios comunitarios en la ciudad, y como decías vos, también te involucra porque está tu vivienda en juego ahí, los micrófonos de la radio desde ya más que abiertos. Te mandamos un abrazo, mucha fuerza. Muchas gracias.